Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del pero que, no usted, del se que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy buenos días. Hoy es un viernes, muy viernes, así como esta semana fue un lunes, muy lunes. Así que estamos en nuestro programa número 109 de Ruta Alternativa por la FM 102.5, La Colectiva. Buen día, Dani. Buenos días, acá estamos. Sí, en lo que desde mi punto de vista, hoy sí es el día después. Sí. Recién es hoy es el día después. Hemos vivido esos días que tienen más de 24 horas, me parece, porque ayer era muy difícil pasar a otra cosa, sí, ¿no? Sí. Creo que nadie pudo realmente pasar a otra cosa. No, y además es como que nadie, porque todo el tiempo nos volvía, ¿viste? Claro, claro. Y buscar a ver qué habían dicho, que sí, si había alguna revelación más. De hecho, hoy a la mañana me levanto con una cuenta, parece trucha, de Michetti. Ajá. Donde, Michetti dice, qué orgullo que el mundo nos mira salvando las dos vidas, no sé qué. Por supuesto, como una estúpida caí, le contesté. Pero yo la sigo a Michetti, no me di cuenta que no era esa la cuenta. Claro, claro. Bueno, y ahí alguien dijo, che, no, la de Michetti es esta, bueno. Y Michetti, cuando voy a la cuenta oficial de ella, ¿qué es lo que tuiteó a último momento? O sea, hace unas horas, la última. Qué lindo que el mundo nos mira. No, pero más o menos. Una foto de ella. Ajá. Sonriéndose con Naidenov, el senador de Formosa, al que insultó. Al que insultó. Claro, claro, así claro. Que bueno, nada. Sí, es son una mentira sobre otra. Los políticos nos insultamos. Sí, dijo. Claro. Así que dándole las manitos, como diciendo, ay, mira qué bien que nos llevamos. Claro. Pero bueno, ahí estamos. Ahí entra Cecilia, nos va a traer las grillas, muy bien, muchas gracias. Estamos contando, ahí está. Sí, porque aparte para saber los temas, ¿viste? Sí, porque sí. Oh, no, todo en inglés me lo pusieron. Oh. Bueno. Bueno, vamos a ver qué hacemos con eso. Son cinco. Exactamente. De todas maneras, bueno, llegar hasta acá, también todavía estamos embanderados. Es decir, no quita que, como nos está sucediendo en este momento, haya todavía varios sedimentos con los que vamos a acompañarnos. Y además nos vamos a seguir acompañando con este tema seguramente la semana que viene para ya sí, pasado lo preliminar, digamos, los análisis preliminares, podamos tener algunas voces y algunas opiniones de lo que ha sucedido, de cómo sigue la historia. Sí, porque ¿no? hay que seguirlo, digamos. Exactamente. Esto no se terminó. No se terminó, saber qué es lo que se piensa desde la campaña, si volver a presentarlo el año que viene con una composición similar de este congreso, o esperar a que haya un recambio en el congreso. Bueno, el año que viene, ¿no hay también un recambio? Porque el año pasado se votó, ¿no? Y hubo algunos diputados que... pero senadores. Solo dos los que van a cambiar. Ah, nada más que dos. Claro, no. Claro, porque la proporción siempre es muy mini. Claro, claro. Pero bueno... Bueno, habrá que ver a dónde apuntan, si apuntan justamente a las campañas, para que sí, efectivamente haya una definición, claro. Ponele, ¿no? En el tramo de campaña, como para decir, bueno, a ver, decime ahora qué es lo que vas a hacer con esto, así veo dónde pongo el voto. Sí, sí. Y yo creo que vamos a hablar hoy con unas chicas de otras provincias, quizá tengo una preguntita para hacer sobre eso, a ver cómo... qué termómetro tienen ellas, cómo pudieron medir, ¿no? Uh-huh. En sus provincias a ver qué estuvo pasando. Bueno, en este grado el termómetro en esta ciudad de Buenos Aires nos dice que son 6 grados, pero la térmica es de 4. Sí, frío, pero hermoso. Sí, está lindo, está despejado. Para mañana no, mañana ya va a estar nublado. Y el lunes va a haber una lluvia, inclusive. Ay, la verdad que sábado y domingo nublado, ¿no? Bueno. La máxima para hoy es de 13 grados. Y nos vamos a un tema que me va a costar mucho decir, pero lo voy a decir. I just don't know what to do white myself. Es muy largo este título. Se le hicieron de gusto. Sí, sí. Y es The White Stripes. Bueno, la próxima ponémelo en Esperanto, Ceci, así lo voy diciendo. Nos vamos a ese tema musical. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Nothing, everything for two. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Like a summer rose. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Salario mínimo vital y móvil será de 12.500 pesos, cifra que se alcanzará luego de 4 tramos y que será efectivo en junio del año próximo. Así lo dispuso el Ministerio de Trabajo de la Nación, sin acuerdo de las centrales sindicales que reclamaban 19.600 pesos y por segundo año consecutivo en el modo protocolar del laudo, a secuencia de incrementos que dispuso el Consejo Nacional del Salario. Arranca con el 7% en septiembre, 6% en diciembre, 6% en marzo del próximo año y 6% en junio. También se fijaron los montos correspondientes al mínimo y máximo de la prestación por desempleo. Hospitales públicos. Continúa en el día de hoy el paro de la Asociación de Profesionales Técnicos y Auxiliares de la Salud de Chaco, por reclamo salarial. En una semana en que tomaron medidas de fuerza también los trabajadores nucleados en la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, en diferentes provincias como La Rioja, Santa Cruz y en la provincia de Buenos Aires. Los reclamos giran en torno a la falta de recursos humanos, malas condiciones laborales y sanitarias, apertura urgente de paritarias, pago de haberes y al rechazo a la oferta del 15% de aumento en tres cuotas. Sindicato de Obreros Marítimos Unidos. La conducción del SOMU denunció que los funcionarios de Triaca los obligaron a acatar una conciliación ilegal bajo amenaza de multas, pérdida de personería gremial y/o nueva intervención del gremio. La irregularidad del comportamiento del Ministerio de Trabajo se completa con la falta de convocatoria a discutir salarios. A pesar de que la intervención del sindicato ha terminado jurídicamente, el Ministerio se niega a otorgar el reconocimiento definitivo a las autoridades por todo el periodo electoral, entregando en su lugar certificaciones temporales por 90 días. Encarcelamiento, sobrepoblación, tortura y muerte. Hoy a las 10:30 horas en el anexo del Senado de la provincia de Buenos Aires en la ciudad de La Plata, la Comisión Provincial por la Memoria presentará el informe anual titulado El Sistema de la Crueldad 12 sobre lugares de encierro, políticas de seguridad y niñez en la provincia de Buenos Aires. En él se denuncia una crisis humanitaria del sistema penal que alcanza lamentables cifras récord. Denuncian un 91% de superpoblación en cárceles y un 197% en comisarías. Durante el 2017 se estima que más de 160 personas murieron en cárceles provinciales y 22 en comisarías, la mayoría por causas vinculadas a la desatención de la salud. Si hay asbesto, que no se note. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, en conferencia de prensa, denunciaron que junto con Metrovías, Subterráneos de Buenos Aires, Sociedad del Estado, pretende destruir los coches CAF 5000 que contienen el mineral cancerígeno, asbesto más conocido como amianto, que se encuentra prohibido en todo el país desde 2003. Hace unos meses, los metrodelegados enviaron técnicos para realizar un análisis y descubrieron que también hay partículas de asbesto en los coches de las líneas C y E y Mitsubishi de la B, también en instalaciones fijas del subterráneo, como escaleras mecánicas y techos de vestuarios de los trabajadores. Planta incineradora hace peligrar hallazgo histórico. Se trata de los terrenos de la ribera sur del Riachuelo, detrás de las tribunas del autódromo. Allí hace más de 300 años los habitantes originarios se alimentaban con venados de las pampas y guanacos que cazaban con lanzas de punta de piedra. En el lugar trabajan conjuntamente el Centro de Arqueología Urbana de la UBA, la Universidad del Museo Social y de la Universidad del País Vasco. Constituye una de las excavaciones arqueológicas urbanas más importantes de la región. El lugar denominado La Noria representa un caso excepcional de conservación de un sitio arqueológico prehispánico dentro de los límites de la ciudad. Colombia, destituyen a docente por maltrato. El 6 de octubre de 2017, la docente Elizabeth Montaña Hernández acusó a un alumno de 14 años de ladrón, sin ninguna prueba en su contra. Le dijo además que no servía para nada. No era la primera vez, sistemáticamente lo maltrataba, impidiéndole la participación en las clases. Ese mismo día, el joven se quitó la vida. La docente ha sido destituida e inhabilitada por 10 años. En la localidad de Baupés, en los últimos 10 años, se han registrado varios suicidios indígenas en jóvenes entre 14 a 26 años. El hospital no cuenta con servicio de psiquiatría. Perú, derechos humanos. El Poder Ejecutivo promulgó nuevas medidas para castigar los crímenes sexuales y la trata de personas. Se penarán la violación sexual, la trata, la esclavitud y las ofensas al pudor público, como la pornografía infantil. Se declararán delitos imprescriptibles. Entre las nuevas penas para quienes abusen sexualmente de menores de edad, la ley establece dos situaciones: entre 20 y 26 años de cárcel cuando el agredido tiene entre 14 y 18 años y cadena perpetua cuando la víctima tiene menos de 14 años. Asimismo, estar ebrio o drogado será un agravante. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @ La Colectiva FM. FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Muy bien, acá estamos, acá seguimos en este viernes, muy viernes, muy frío también, a las 8 y 17 horas. Les contamos un poco lo que vamos a tener. Bueno, dijimos que vamos a hablar con dos chicas que son de otras provincias, una de catamarqueña, una de Neuquén, que han realizado un documental y bueno, con ellas vamos a estar hablando al final casi del programa. Hoy viene Jimena Mangas, habla por teléfono, bien. Pero bueno, va a estar con nosotros. Perdón, nuestra veterinaria de cabecera, así que vamos a poder hacer preguntas. Las preguntas las podemos hacer al 15 49 47 98 46. Después vamos a pasar bien la página, el Instagram y todo lo demás para que se puedan comunicar. Vamos a hablar sobre Nicaragua. Así es, ¿no? Sobre la situación de Nicaragua, que tiene que ver con los derechos humanos, buscando una mirada del lado, de otro lado, digamos, desde otro, ¿no?, lugar, desde otro lugar. Que no es exactamente desde donde lo hemos estado mirando hasta ahora. Bueno, en fin, para tener además otros criterios también para leer lo que ha estado ocurriendo. Digo, ha estado ocurriendo porque desde el 17 de julio, como me parece que es como que está un poquitito más calma la situación. Claro, no, hubo un momento que nos enteramos todos los días de más víctimas, ¿no? ¿Por qué está más calma? También habrá que verlo, bien. Bueno, eso lo vamos a... Así es. Lo vamos a iba a decir descular, pero es un término un poco fuerte, sí, no, antiguo. No sé si sí, fuerte, pero... Descular es romper el culo de la botella, por ejemplo, sería. Ah, sí, nunca lo pensé. Yo lo pensé por eso. Ajá, sí, sí. Bueno, al final terminé diciendo descular y culo en la misma... Pero de la botella. De la botella, por supuesto, sí, sí, sí. Porque yo creo que es la primera palabra que busqué en el diccionario a los 8 años. Claro. Eso seguro. Así que bueno, y después, por supuesto, vamos a tener el seguimiento de medios con Pablo Brambilla desde Escobar. En un ratito nomás. En un ratito. Le cuento una cosita, sí, de la otra orilla, que ayer me llegó esta información. No sé si todos recordarán, hubo un proyecto de extraer hierro en el centro del Uruguay, en una zona que el mismo gobierno había decidido que era como que estaba vacía, cuando en realidad es una zona agrícola ganadera, tan vacía como cualquier lugar de la Pampa donde se crían vacas, claro, ¿no? Digo, así de vacía. Sí. Y encima en la naciente de dos ríos. Este proyecto llamado Aratirí, que siempre vienen con estas cosas, ¿no?, de utilizar de repente, incluso en este caso, voces guaraníes, claro, sí, para un saqueo, sí, ¿no? Este proyecto se cayó. Se cayó por varias razones. Por un lado, una resistencia muy importante por parte del pueblo, de los pueblos donde se iba a instalar la minera, nunca tuvo la licencia social, y además a eso se sumaron de distintos lugares del Uruguay, hubo marchas y demás. Y se cayó también, y a mí me parece, esto ya es una opinión personal, que este otro motivo por el que se cayó es el que realmente ha tenido peso, porque el valor del hierro se desplomó, sí. Entonces, como suele ocurrir en estos casos mineros, ya la inversión que hay que hacer para hacer una extracción realmente complicada, como claro, era la del Uruguay, sí, sacar muchas toneladas de tierra para quedarse con una poca tonelada de hierro, ya no valía la pena, no cerraba. Bueno, el asunto es que esta minera ha invertido, algunos creen que 60 millones de dólares, una inversión, como cualquier empresa, sí, va allí, invierte en pos de algo. Otros, la empresa misma habla de 160 millones de dólares. La empresa está culpando al Uruguay, a pesar de que el Uruguay incluso le hizo un marco legal a medida, ¿no? Uh-huh. Le sacó la foto, dijo, es una foto irregular, vamos a hacerle un marquito para que entre, sí, ¿verdad? Entonces hizo, imagínese un pentágono claro, de marco en vez de un cuadrado o rectángulo como suele suceder. Bueno, le hizo un cuadro legal a medida. Sí. A pesar de todo eso, la empresa ha ido a los tribunales de Nueva York, donde, por supuesto, firman también el gobierno progresista de Uruguay todos sus contratos internacionales. Fue al gobierno de Nueva York y está intimando al Uruguay a que le pague 3.600 millones de dólares. Bueno, está bueno invertir 160 millones de dólares. No hacer absolutamente nada. No tener ni siquiera... Y que te paguen. Claro, y encima poder llegar a reclamar, aunque sea 3.000... Por lo menos en la instancia del reclamo, 3.600 millones de dólares... además de parecer un disparate, estaría bueno si se les diera. Bueno, no sé si será tan fácil, pero allí están los uruguayos y las uruguayas preocupados con este tema, porque indudablemente, más allá de que difícilmente pueda cobrar esto la gente de Aratirí, a partir de que se instala la demanda, se instala todo un proceso, claro, al cual Uruguay tiene que responder, con abogados de Nueva York, sí, y toda la bocha, toda la bola esta que ya se vivió y que la vivió Uruguay durante 6 años, cuando la tabacalera Philip Morris le hizo un juicio porque en Uruguay se le intervino la marquilla de cigarrillos. Algo muy similar con lo que ocurre o ha ocurrido después también, sí, acá, que se interviene con fotos. Con las fotos, claro. Efectivamente. Sí, sí, bueno, sí, le hizo un juicio que también, afortunadamente, en 2016 la tabacalera lo perdió. Claro. Es un juicio histórico en el cual lo perdió. En el caso de la tabacalera, tiene su sede central en Suiza. En el caso de Aratirí, tiene 3 sedes, por las dudas, que no son más que unas oficinitas, sí, de más, con o menos, cosas, más o menos como para este irse estudio. Rápido. Exactamente, una en Londres, otra en Suiza y otra en Isla Barbados, creo. Sí. Bueno, eligió la de Londres porque aparentemente los tratados de libre comercio que hay entre Uruguay y Londres, sí, le beneficiarían más para iniciar esta demanda. Mira. Pero fíjese cómo funciona, ¿no? Es decir, vamos a instalarnos en algún lugar con una inversión y vamos a abrir 3 oficinas. Después vemos, sí, de dónde demandamos. Maravilloso. Bueno, seguramente por ahí estaría bueno que los compañeros de Radioactiva el martes, sí, por ahí nos cuenten un poquitito más de les esto y lo que se viene con UPM. Seguro. ¿No? ¿Y UPM qué es? UPM viene con la segunda papelera a instalar también, bien, sobre el río G, otra de los ríos que atraviesa, sí, el Uruguay, que ya está contaminado, como lo hemos dicho, claro, en más de una oportunidad, a la cual se le vertería más todavía porquerías. Sí. Porquería sí lo podemos decir. Sí, sí, sí, sí. Podemos decir todo. O sea, digamos, si Bullrich pudo decir mamíferos placentarios sin saber de qué está hablando. Claro. ¿No? Nosotros podemos decir cualquier cosa, cualquier cosa. Bueno, yo vengo con unos datos que tienen que ver con esto de los chicos hijos de inmigrantes que fueron separados de sus familias en los Estados Unidos. Claro. Que hay un movimiento importante internacional en defensa de estos chicos. Sabemos que también alguien, no sé, un asesor de salud y demás, dijo que, bueno, no sabiendo, había 1.500 que habían perdido, el rastro de 1.500 pibes y pibas los habían perdido. Bueno, es vergonzosísimo, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo perder 1.500 pibes? No. Y separarlo de los padres, separados bebés que estaban tomando la teta, o sea, claro, una vergüenza. Bueno, pero hay un lugar donde están algunos de estos chicos refugiados, y hay 3 casos, Marisela, Rosa y Julio, creo que es el nene, uh-huh, donde ellos empezaron a decir a organismos que van a ver cómo funcionan estos lugares. Este se llama Shiloh, está ubicado a 35 kilómetros al sur de la ciudad de Houston, y ante una corte federal de Los Ángeles se presentó este caso de estos 3 chicos, porque ellos empezaron a contar cómo los obligaban y los medicaban a la fuerza. Entonces le ponían inyecciones. No sabían, los chicos no saben, estos son adolescentes y preadolescentes, ¿no? Las edades de los chicos. Y no sabían con qué los estaban medicando y los amenazaban que si no se dejaban medicar, no los iban a dejar salir de este centro de refugio, ¿no? Los trabajadores del centro decían que los chicos presentaban extremos síntomas psiquiátricos, entonces representaban un peligro y por eso los medicaban, que era solo en casos de emergencia. Hay más de 10.000 inmigrantes menores de edad bajo custodia del gobierno de los Estados Unidos. Claro. Estos 10.000 inmigrantes menores están bajo custodia, vienen desde Centroamérica, muchos entran sin acompañantes por la frontera y aparte porque los fueron separando. Entonces empezaron los organismos de derechos humanos internacionales a cuestionar esto. Hay una nena que lo que dice directamente es como... que ella vio también, además de que a ella, esta es la Rosa, ¿no? Tiene el nombre, no sé si será su nombre real, vio inclusive como entre varios médicos a los chicos que se resisten, los agarran por la fuerza, entre varios, y ahí les aplican las inyecciones o les dan la medicación vía oral. Lo que denunciaron estos organismos es que cuando hablan con estos chicos para saber, bueno, qué es lo que está pasando, a los chicos los encuentran letárgicos. Claro. Quiere decir que están sobremedicados y en realidad no están autorizados a medicarlos porque no son médicos psiquiatras. Y los chicos en todo caso no tienen, estaría bueno que Carolina nos pudiera decir un poquito más, ¿no?, sobre las medicaciones psiquiátricas. Imaginemos que son niños menores que fueron separados, están en otro lugar, o sea, salieron de su lugar de origen, sí, en condiciones tremendas, porque no es que viajaron, hicieron un viaje en avión, en familia, y que no, digamos, viajaron en las peores condiciones. Pero aún si así fuera, si no, por supuesto, por cualquier motivo se separara de la familia. Claro, los separan de la familia, pero digo, ya vienen con una situación crítica desde los lugares donde vienen, claro, porque se están escapando de una situación. Los separan de los padres. Los medican, los tienen hacinados en un lugar, son como una especie de, ¿cómo se llaman?, de containers, ¿no?, donde claro, ellos están, que claro, ofician de, no sé, de escuelita, ponele, de aulita, de jaula, en todo caso. Así que bueno, esto está pasando. Nada, los chicos dicen, Julio dice, que lo amenazaron con lanzarlo al piso y obligarlo a tomarse las pastillas. Me dijeron que si no me tomaba la medicina no me podría ir de ahí, que la única forma de salir de Shiloh era tomándome las pastillas. Bueno, nada, está una denuncia frente a la, digamos, ante la Corte Suprema de Los Ángeles. Ajá. Así que bueno, y con esta información muy desagradable, nos podemos ir a la tanda. Vamos. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Doctora, necesito de su ayuda. Tengo un dolor en el estómago y ya no sé de qué se trata. Sí. ¿Y qué días te pasa? Los lunes. Claro, bueno, más o menos, ¿a qué hora te pasa? A las 23 horas. Pará, ¿por dónde? Por Radio La Colectiva. Ay, nena, no, lo que vos tenés son malas tripas. De 11 a 12, los lunes. Malas tripas. Malas tripas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contáctate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Gatillo fácil. Armado de causas. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que desde 1995 los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, ya son 69. 20 ocurrieron durante los últimos 10 años. Hoy, 28 de noviembre de 2014, contamos en nuestro archivo 4.278 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde 1983 hasta la fecha. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Estás escuchando La Colectiva. 102.5 FM. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Ocho y 31 de la mañana, 6 grados la temperatura, sigue la sensación térmica de 4 y la máxima de hoy es de 13, para hoy, digamos. Y a las 18 horas va a haber una marcha hasta la Casa de la Provincia de Buenos Aires, uh-huh. Justamente porque se cumplió una semana de la muerte de la vicedirectora de la Escuela 49 de Moreno y del auxiliar, ¿no? Efectivamente. Así que, bueno, van a marchar algunos docentes hacia allá. Repetimos, el teléfono es 15 49 47 98 46. Bueno, y recordamos que Jimena Mangas es la veterinaria. No sabemos bien de qué nos va a hablar hoy, pero bueno, si hay alguna pregunta para hacer, las pueden dejar en este teléfono. Y la pueden encontrar en Facebook como Jimena Mangas y en Instagram también. No, ayer muchos me decían que quieren hablar no solamente de perros y gatos. Ah, mira. Que hablen de otras mascotas también. Ah, bueno, está bien, no está mal. Ayer comentaban en una reunión acá. Mira, ¿era gente de qué edad? Jóvenes. Ah, está bien, no, muy pensé jóvenes, que eran niños. Los más jovencitos. Ah, bien, no pensé que estabas hablando de tu nieto, quizá. Dijo, hablemos de sapos, de liebres. Dinosaurio te va a pedir. Claro, dinosaurio. Bueno, pero para eso está el Senado. ¿Para qué vamos a hablar nosotros? Déjalos hablar a ellos. Efectivamente. Así que bueno. Bueno, y ya estamos en comunicación con alguien que vive entre ardillas, ¿no? Y hay animalitos del bosque. Y eso sí que es posible, ¿eh? Buen día, Pablo. Vio que hay animalitos en todos lados. Sí. Algunos son leones, también. Otros son ardillas, sí. Otros son dinosaurios. Bueno, cada uno vive como es. Sí. Tenemos un vasto territorio. Sí, claro, los cuatro climas, imagínate. Los cuatro climas, los cuatro dinosaurios, claro. Sí, claro, todo. Todo. Bueno, ¿cómo les va? ¿Bien? Bien, muy bien. Hemos llegado al viernes. Sí, señor. Sí. El día post, como decías, Dani, ¿eh? Sí. No, me parece, sí. Sí, sí. Sí, y por ahí algunas cositas van decantando, qué sé yo. ¿Eh? Sí. Bueno, hoy por suerte Esteban Bullrich, mejor dicho ayer, confirmó que el aborto se va a despenalizar o que aceptaría una despenalización del aborto cuando se reforma el Código Penal. Ah, está bien. Ajá. O sea, entran un montón de cosas y, bueno, está bien, no las metemos en cana. Claro, ¿eh? Sí, así claro. Que prepárese porque Pato Bullrich va a ser de las suyas. Uh-huh. Igual él tendría que saber que las mujeres no estamos para nada pendientes, y los varones que apoyan la legalización, de lo que él opine. No. Lástima que dependemos de su voto. Claro, pero la verdad que no. Problema. Sí, pero sí. No nos interesa nada de lo que. Habría que explicarle que el proyecto además incluía la modificación del artículo que penalizaba, ¿no? Sí, exactamente. Habría pero bueno, que explicárselo, pero bueno. Va a quedar en una cosa media rara, ¿no? Sí, porque, solamente. Claro. Va a quedar en un limbo, si usted quiere la expresión, discúlpeme. Sí, sí. Va a ser raro, supongo bueno, que sí. ¿No? Bueno, en fin. Por supuesto, llegamos al día viernes y antes de meternos de lleno, entonces, en las noticias de los medios masivos comerciales y estatales del día, miramos un poquito para atrás o para adelante o para donde usted quiera. Pensamos un poquito desde el fin de semana pasado, ¿qué demonios nos pasó? Oh, yo venía caminando para acá y decía, ¿qué hará Pablo? Porque ya esta semana fue tan intensa que ya no me acuerdo. Mira. ¿Cómo va a ser? Es la pregunta. Bueno, hicimos un milagro en una semana de tanta fe. Claro. Un milagro. Me encanta la palabra fe. Por eso, no, es hermoso, ¿eh? Bueno, así que en ese sentido repasamos los medios masivos comerciales y estatales durante esta última semana que escuchamos arbitrariamente en Ruta Alternativa. Escúchelo. El mundo del espectáculo presenta... ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? No pasa nada en la Argentina, ¿viste? Nada, nada. Qué aburrido hacer este programa en este país, porque no pasa nada, nada, nada. Es como una serie mala de Netflix, este país. Un, dos, un. Buenos días, queridos colombianos. Creemos que estar cada día más cerca del pueblo colombiano y cada vez encontrar más cosas en las cuales poder colaborar, como colaboraron en Chicho Serna, Bermúdez y Córdoba en aquella serie histórica de Boca cuando me tocó ser presidente. Muchas gracias a todos, ¿eh? En estos días los argentinos estamos viendo el fin de la impunidad. No me importa ni tu nombre, ni me importan tus andanzas, ni si fuiste a escuela pública o tuviste que pagarla. Es de esperar que desde La Plata un funcionario no pueda resolver la emergencia o la reparación menor de Bahía Blanca, de Moreno o de Areco. ¿Y si fuiste buena hija, buena amante y no te alcanza? No me importa que tu historia sea muy triste contarla. Yo, en lo personal, tengo que decir, si la ley no se vota hoy, yo mañana voy a estar más aliviada, porque yo estoy seriamente en contra de la ley. Me da vergüenza ajena. Encanto de la burguesía. En defensa de las dos vidas, Dios es un padre bondadoso y clemente. Ese es el Dios que enamoró a San Cayetano. Desde aquí elevamos nuestra oración para que los miembros del Honorable Senado de la Nación no interrumpan la honrosa y laudable tradición de legislar para el bien común. Que tenés 10 hijos muertos, que de hambre ya no aguantan. Que a tu marido lo echaron del empleo por vagancia. Porque finalmente, entre dos principios como el ama a tu prójimo como a ti mismo y el para un argentino, no hay nada mejor que otro argentino. No hay tanta distancia, presidente. Somos arcaicos, somos retrógrados, no vemos la evolución, no vemos el futuro, no vemos los jóvenes. La vida empieza desde la concepción. Lo que quiero desagraviar es al pueblo católico, legalizar el aborto, es admitir lisa y llanamente el fracaso del Estado. Sagradas Escrituras, presidenta, a partir de 1853, la Constitución Nacional. La propuesta que viene con media sanción de diputados son increíblemente exageradas. Es una solución escandinava para una nación que está cercana a Haití. Hay algunos casos donde la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer. Es muy sencillo. Se vota. Negativos 38 votos, afirmativos 31 votos. La verdad que en el día de ayer me pasé atajando y esquivando crucifijo. De la burguesía. Inflación en alza y actividad en baja. Todo indicaría que la economía no se va a recuperar este próximo semestre, que el año termina con una recesión importante. Queremos estar cerca, queremos seguir cerca, porque para nosotros gobernar es cuidar. Vuelven los préstamos ANSES para arreglar esa habitación que tenemos problemita, o un escape de gas como le pasó a la vecina. ¿Alguno voló por primera vez últimamente en alguno de estos aviones nuevos? Un vicepresidente preso por corrupción en la República Argentina. Amado Vudú, acusado de querer quedarse con la fábrica de hacer billetes en la República Argentina. Yo a Vudú lo veo más parecido al ladrón Barrabás que a Jesucristo. Y la verdad, lo veo más bien parecido a Isidoro Cañones, que es el Isidoro Cañones del kirchnerismo. Fernando Sánchez, secretario del Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete. Empezamos a ser un poquito más todos iguales frente a la ley. Encanto de la oligarquía, de la banda de Santos con su artillería. Estamos contentos de que los miembros del G20 han ampliamente apoyado nuestras prioridades. Secreto espanto de esta porquería. Acevedo, usted es el titular de Unión Industrial Argentina. Esto no es una cuestión política, de empresarios. Esto ha sido la sociedad. Tampoco es de los últimos 10 años. Esto ha venido de hace mucho tiempo. El tema, obviamente, son los cuadernos de Centeno. Aquí encontramos las relaciones entre las empresas y el poder político. Las formas de contratación que tiene el Estado para determinadas obras. Ahora aparece una dimensión nueva, el financiamiento de la política. Aparece la vinculación entre los servicios de inteligencia, la justicia y la corrupción. Estamos hablando con Margarita Stolbizer. A partir de la investigación que se está haciendo sobre el financiamiento ilegal de la campaña, del oficialismo, de la campaña de Cambiemos, estamos frente a un fenómeno que sinceramente yo no lo conocía en esa dimensión. No me importa cómo vives, te dice la clase alta. No me importa ni tu nombre, ni tu idea, ni tu cara. No queremos que te acerques porque tu vida no es sana. Los invito a que sigamos poniendo todo nuestro esfuerzo y talento para enfrentar colectivamente los desafíos globales del siglo XXI. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad. Intensa, ¿no? Intenso. Yo, en serio, termino preocupado por usted. Sí, no, la verdad que Pablo... Sí. Sí, es bueno recalcar que la canción, la cortinita que tenía de fondo, es una canción de la Tabaré, el grupo de rock uruguayo, que se llama Memoria de la Sirvienta. Exactamente. Toda una sensación, ¿no? Sí, uh-huh. sí, sí. Toda una expresión de lo que se está viviendo, por lo menos me parece. Uh-huh. Sí, sí. Bien, tenemos varias cositas a propósito de las noticias del día de hoy. Bueno, por supuesto, Clarín le dedica toda la tapa a las coimas K. Claro, sí, claro, claro, no pasa nada más. No pasa absolutamente más nada, salvo esto que titula Clarín, que tras el freno a la ley, Macri quiere atenuar penas por los abortos, como decíamos uh-huh. hace un ratito nada más. Sí, sí. Bien, el riesgo país subió, señora, señor, llegó a 635 puntos. Sí. Bien. Y temen caída de la actividad, que ajá. no venía cayendo. La verdad que sí, no sé a qué se referirán, porque ya veníamos en caída libre casi, ¿no? Sí, bueno. Bueno, por supuesto, entonces los cuadernos Candy dispararon un montón de cosas, Ollarvide llorando, Aval Medina que sí, que recibió plata, pero que en realidad se la daban, pero de motus propio las empresas. Bueno, en fin. ¿Qué quiere que le diga? Sí. Tormenta Tormento, titula página 12, ajá. y hace alusión al dólar. Que como veníamos adelantando en este programa... Periodismo de anticipación, sí, señor. Periodismo de anticipación, claro que sí, ya está cerquita de los 29. Claro. Pero no es solamente una cuestión, como están diciendo, que tiene que ver con cuestiones externas, sino que claramente tiene que ver con que han sacado un poquito el pie del freno, ¿sí? Porque estaban dejando de licitar una cantidad de dólares, uh-huh. ¿sí? Y entonces la tasa bajó de 47 a 40... Y entonces los muchachos están diciendo, poneme el dólar a 30 por lo menos. Claro. Sí, se nota además el esfuerzo en algunos canales que para encontrar algún tipo de parangón tienen que decir que también en Turquía hubo devaluación. Ah, claro. Sí, claro. Sí, sí, sí, claro. Sí, sí, por eso le... Eso, claro. Sí, bueno, claro. Así estamos. Claro. Y dice el ámbito financiero que en una llegada inoportuna el Fondo Monetario viene la semana que viene. Qué inoportuna. Que la agarró en el baño sin limpiar, que es inoportuna, no me queda claro, habría que indagar un poquito eso. Me acuerdo de Quique Pessoa cuando decía, ay, es la hora que es y lo llevo con las camas sin hacer. Claro, ponele. Claro, bien, bien, el cronista titula Cuadernos K, el gobierno busca calmar a inversores para sostener la obra pública. Ajá. ¿Usted qué piensa? ¿Hay bancos buenos y bancos malos? No. Se lo pregunto de otra manera, ¿hay bancos éticos? No. Yo soy muy primitivo. Sale Fraga, el titular del Banco Nación, vamos. Que cree lo contrario. Escúchelo. A ver. Vamos a tener que aprender a distinguir empresarios de empresas, porque las empresas tienen que seguir trabajando. El problema, la ética es un tema de los empresarios. Y desde que estoy en ese cargo, hablo del Banco Nación como banca ética. Inclusive he asociado al Banco Nación a una organización mundial de bancos con valores. Porque también en la banca hay bancos que tienen valores, a veces son cooperativos, a veces privados, a veces públicos, y hay bancos que están simplemente para ganar dinero de cualquier manera. Y yo creo que eso no es así, no es válido, no sirve querer ganar dinero de cualquier manera. Pero ese es el espíritu de un banco, ¿o no? No está para eso. Las bancas de desarrollo se encargaron de destruirlas, ¿no? Como el banco hipotecario, que era un banco de desarrollo. Que tenía... No, es extraordinario. Hablar de que los bancos tienen valores. Valores es algo por realmente... Por el bien social. Sí, es sí. una contradicción en sí. Yo misma. Pregunto, Pablo, usted podrá responderme tal vez, ¿será que estos empresarios tienen de rehenes a los trabajadores para poder seguir coimeando? No, de rehenes nos tienen a todos. A todos, claro. A todos, desde hace buen rato. Me quedo más tranquilo entonces. Sí, no, quédese tranquilo, que no, usted no es una excepción. Quédese tranquilo. Bien, carrera low cost, habilitan a los micros a vender pasajes sin piso mínimo de precio. Bueno. Le doy tranquilidad si usted tiene que viajar. Sí, un alivio. Sí, dice, me subo un micro tranquilo. Mucho, mucha seguridad, ¿no? Sí. Voy durmiendo. Claro. Voy por 25. Estoy soñando con Dietrich. Voy por dos pasajes de subte, voy hasta Mar del Plata. Claro. Qué bien me siento. Y mientras tanto en Ciudad Gótica, Luis Salvia, ¿sí? Salvia. El titular el que viene publicando, el integrante del CONICET que viene publicando en el marco de los estudios de la UCA, estudios sobre la pobreza, nos dice... que todavía no llegó lo peor. Escúchelo. Agustín Salvia, que es investigador del CONICET, investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, 1,5 millones de personas podrían volver a la pobreza. Y bueno, ese sería un rango posible, en tanto en este tercer trimestre, que no se profundice en el cuarto trimestre, ¿no? Si se profundiza, incluso la situación sería relativamente un poco peor. El primer trimestre empezó a tener un rebote inflacionario, el segundo trimestre la inflación ya golpeó más junto con el aumento tarifario y la falta ya de un proceso de estancamiento en materia de empleo y trabajo. Y el tercer trimestre vuelve a impactar fuertemente el tema inflacionario con una mucha mayor retracción del empleo y el trabajo en los sectores informales, lo cual hace que incluso no solo haya poco trabajo para compensar la pérdida de poder adquisitivo, sino que los programas sociales y las jubilaciones y pensiones que se constituyen en un piso mínimo de ingresos para muchos hogares para no caer en situación de indigencia o profundizar la pobreza, para el tercer trimestre ha estado corriendo por debajo del nivel inflacionario y sobre todo por debajo del nivel de la canasta básica alimentaria. La verdad que llena de esperanza, de fe y esperanza. Los desafíos del siglo XXI. ¿Cómo sobrevivir por debajo de la línea de indigencia? Claro. Así es. Les mando un abrazo. Un abrazo, Pablo. Yo estaba, ¿sabe qué? Discúlpeme, que lo retengo un segundo más. Sí, claro. Entonces no vamos a hablar de Juan Lascurain. Y de sus piñas. Las trompadas. No, es que también tendríamos que hablar de Ollarvide llorando y de Abel Medina rogando, claro, y Cristina rezando, mire, la verdad. Ay, cuántas cosas. Claro. Bueno, ahí está, estamos. Bueno, ¿qué va a hacer? No vamos a hablar. No, es de lo que no vamos a hablar. abrazo, Pablo. Chau. Bueno, ahí se fue Pablo y nosotros nos vamos a yo nunca fumé, pero este tango se llama Sobre el Pucho. Cucuza y Mateo Castiello. Un callejón en Pompeya y un farolito plateando el fango, y allá un malevo que fuma y un organito poniendo un tango. Y al son de aquella milonga, más que a su vida bitonga, sollozando aquel malevo recordó la canción de su dolor. Tango querido, que ya pa' siempre pasó, como pucho consumió las delicias de mi vida que hoy cenizas solo son. Tango querido, que ya pa' siempre pasó, ¿quién entonces me diría que vos te llevarías mi única ilusión? Yo soy aquel que en corrales los carnavales de mis amores hizo brillar sus lindezas con las bellezas de sus primores. Pero tu inconstancia loca me arrebató de tu boca como un pucho que se tira cuando ya ni sabor ni aroma da. Tango querido, que ya pa' siempre pasó, como pucho consumió las delicias de mi vida que hoy cenizas solo son. Tango querido, que ya pa' siempre pasó, ¿quién entonces me diría que vos te llevarías mi única ilusión? Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. Muy bien, y acá estamos. Siendo a ver qué me dice Gloria, mira, porque está mandando mensajes desde Valencia. Ajá. Estar en el súper, tener los auriculares puestos y que te suene un tango y ustedes no tiene precio. Ay, me encantó, me emocionó. Y mando un corazón latiendo. Muchas gracias, bueno, Gloria. Mira, en un supermercado de Valencia están escuchando La Colectiva. Exacto, mirá vos. Bueno, muchas gracias. Está bien, bueno, somos cosas con valor. Sí, precioso, sí. Muchísimas gracias, Gloria. Bueno, y comentábamos al 15 49 47 98 46, pueden dejar alguna preguntita, un mensaje para Jimena o para nosotros, si nos quieren levantar el ánimo y todas esas cosas. En Facebook, vamos a decir, porque nunca decimos las vías para encontrar a Jimena, es Jimena Mangas, si no es veterinaria.jimena@gmail.com. Y eso con una pregunta directa, claro, al correo electrónico. Porque a lo mejor, en vez de enviarnos a nosotros un mensaje, ya le van dejando a ella alguna inquietud y claro, las puede comentar. Y en Instagram como Mangas Jimena. Uh-huh. Ahí estamos. Muy bien. Yo igual no me voy a quedar con las ganas. Le sí, hago un pequeño comentario de esta telenovela del día, porque no es de la tarde, no tiene un horario fijo, transcurre al igual que nuestra vida. Es una telenovela que nos atraviesa desde el desayuno, después cuando salimos, todo el tiempo. Si nos tomamos un café y el televisor está encendido, allí está los cuadernos K. Sí, claro. Está allí la telenovela. Juan Lascurain, la verdad, fueron imágenes realmente, me parecieron muy violentas, tanto que la primera imagen que me trajo a la cabeza fue la famosa foto de Luciano Benjamín Menéndez con el cuchillo cuando se creo que es, si la busca esa imagen es característica, sí, claro, de lo que fueron el comienzo de los juicios a los genocidas, ¿no? Que ataca con un cuchillo a un fotógrafo. Sí. El ex de la presidente de la UIA se la agarró con un fotógrafo también, ¿no? Simplemente eso, se la agarró con un fotógrafo. Después salió a justificar que había fallecido la suegra, qué sé yo. Digo, no hay permiso. Él se dio el permiso de trompear. Bueno, estamos otra vez, ¿no? La memoria de la sirvienta. Sí. Se dan esos permisos. Otro no se lo daría. El otro personaje que seguramente va a entrar hoy en danza, vamos a ver cómo sale, porque esto tiene su costado apasionante también, ¿no? Entra a Comodoro Py, vemos cómo sale, no sabemos. Es el que fue el expresidente Wagner, el expresidente de la Cámara Argentina de la Corrupción, perdón, de la Construcción. Sí, sí. Si miramos a los que no están, son peores que los que están, ¿no? Todos los que hacen lobby permanentemente y que lo hicieron tanto con Cristina como con Macri, Epstein, efectivamente. El de IRSA. Digo que siempre cae parado y siempre se lleva además la parte del león, todos aquellos grandes emprendimientos que esta gente lleva adelante. Bueno, y por supuesto, como pasa también en algunas novelas, se introducen algunos personajes que después tienen guión propio y van desarrollando su propio rol de manera tal de que durante algunos capítulos se ganan el centro de la telenovela. En este caso es el de Ollarvide, ¿no? Sí. Que además de poder participar en Bailando por un no sé qué, sí, porque lo han mostrado bailando en algunas ocasiones, ya eso es antiguo. Pero ya estuvo bailando. Ella estuvo bailando, ¿no? sí, eso es antiguo. O me confundo con Burlando, que también no, estuvo. No, eso es antiguo. Pero el scratch se ve que era más completo si lo mostraban bailando. Claro. Bueno, Ollarvide, que ayer, claro, se ve que le han puesto en el guión alguna cosa más histriónica. Ayer, bueno, en realidad pasó de la risa al llanto, ¿no? Y lloraba arrepentido. Quiero buscar ahora mismo a Bonadío para contarle. Bueno, en fin, realmente habría que hacer un clipping de llantos y de sollozos. Claro. A Mariu la tenemos todo el tiempo, ¿no? Sí, porque ella está al borde, por supuesto, del llanto. Siempre. Sí, pero de Ollarvide estaría bueno. Se conmueve. Bueno, y para cerrar un poquitito este momento del relato de la telenovela, esta cuestión que nos ocurre, nos pareció que fue demasiado breve el pasaje de la despechada mujer de Oscar Centeno, así se la presenta, la despechada mujer de Oscar Centeno. Así que yo espero en algunos capítulos más adelante que reaparezca el personaje con un poquito más de vigor. Lo que pasa es que vos estás muy acostumbrado a las series, Dani. Y claro. A lo mejor esto era película nada más, ¿entendés? Ah, pues. A lo mejor ser. Era un largo. Pero mire no... que viene para largo, ¿eh? Mire que viene para largo. Yo me acuerdo. Si pudieran estirarlo hasta el 2020 después de las elecciones, mejor. No sé si da. Pero... ¿Te acordás los despechos? Me acuerdo cuando robaron el Banco Itaú, los boqueteros esos que se robaron. Bueno, que la que los mandó al frente era la claro. mujer de Boone. Digo, hay que tener cuidado que con tener las cuidado, relaciones. Por eso, en estas novelas claro. siempre aparece una mujer de despechada que hace de la suya. Hay que llevarse bien con todo el mundo. Exacto. Muy bien. Bueno, y nos podemos ir a la tanda. Si usted quiere. ¿Por qué no? Sí. Bueno, vamos. Unos minutitos antes. Sí, vamos. Nos vamos a la tanda, me tomo un mate. Vos también. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche, en La Colectiva Radio. Desde el 102.5 del Dial de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Tramas, memorias del presente. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Nos fumigan y dicen que llueve. El Estado no investiga las razones por las que poblaciones expuestas a agrotóxicos registran un aumento fuera de la norma en enfermedades como cáncer o nacimientos con malformaciones. Los ciudadanos comunes no tenemos que demostrar que una determinada actividad, como es el caso de las fumigaciones, afecta a la salud, sino muy por el contrario. Son las empresas productoras, principalmente de estos productos tóxicos, quienes tienen que demostrar de que estos productos son inocuos y que no afectan la salud. Médicos, científicos y trabajadores de la salud han producido conocimiento en forma artesanal y siempre a pulmón. Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Llenos de aire. Faltan dos para las nueve. Sí, sí, sí, estamos ahí nomás, ahí nomás. ¿Y vos qué me querés preguntar? Yo en realidad hoy es viernes y uno está acostumbrado a tener opciones para la cocina. Es verdad. En el día de hoy, no sé, hoy está más complicado para cocinar, ¿no? Sí, está medio complicado porque es un programa que está bastante apretadito. Ajá. Pero si puedo, voy a dar rápidamente, porque a lo mejor hay un tiempito, es fácil. El otro día cuando vos hiciste el pelleto este a la cacerola y dijiste que era muy rico también después cortarlo tipo fiambre. Totalmente, y qué sé yo, me acordé de las figacitas de manteca, que son súper fáciles de hacer. Claro. Que nada, tienen un par de, en realidad más que un par, es una técnica, un tip que no hay que olvidar para que queden... ¿no? Bien húmedas, y está buenísimo saberlo. Ah, quiero saberlo. Claro, quiero... pero bueno, nada, bien, yo dije, bueno. si cocino, lo digo, no sé si, porque avanzar con los ingredientes y todo, y no saber si lo vamos a cocinar, pero de verdad quedaría muy bien con ese pelleto que hiciste queda, vos. Quedan espectaculares, con figacita de manteca es con las ideal, berenjenas al escabeche que hizo ahora también. También, con ambos. Y podría aparte cuando pelleto. Decís que se humedece, viste, es bueno porque metes el fondo de cocción, claro, metes el pelletito, metes las berenjenas y se impregnan en ese pancito. Es riquísimo. Bueno, pero no sé si nos va a dar no el tiempo. No sé si vamos a estar, si va a ser para este programa, pero bueno, aclaremos que seguramente volveremos en algún momento con esta columna de cocina que nos ha acostumbrado a tener variantes justamente para los fines de semana. Seguro. De vez en cuando. Sí, sí. Bueno, vamos a contar un poquito lo que en alguna breve fuimos diciendo, y es el tema este justamente del hallazgo arqueológico. Ajá. Que se hizo. Además, yo crecí, no en ese barrio, pero muy cerca, porque mi abuela vivía en el barrio Sarmiento, muy cerca del autódromo. No sé dónde es. Ajá. Es General Paz y... ¿Qué es Chile? Ay, no me salen las calles. Bueno, a ver si Maxi, que conoce mucho de colectivos y todo, me puede... El autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Cerca del autódromo. Lugano, claro. En Villa Lugano. Sí. Ahí yendo como para Lomas de Zamora, Puente La Noria, uh-huh. en ese lugar. Sería como la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro. Digamos, una parte de la zona sur. Sí. Y bueno, crecí muy cerca en un barrio que bien metidito adentro, donde terminaba el colectivo 80, ajá, el barrio Sarmiento, sí, ¿no? Claro, ahí estaba la terminal del, claro, 80 y el 91 también, sí, te deja ahí en el barrio. Hace un montón que no vuelvo. Bueno, mi abuela hace mucho que no está, pero hacía mucho antes, ya no vivía ahí. Así que cuando leía la noticia de que en ese lugar, justamente detrás del autódromo, los primeros originarios, o sea, estuvieron ahí, y pensaba en esto, ¿no? De cazaban venados, guanacos. Claro. Cuesta imaginar la ciudad con toda esa geografía y esta... Cuesta imaginar lo que ocurría allí hace, sí, tal vez 400, 500, claro, años, ¿no? Sí, digo, sí, por supuesto, y pero, sí, más o menos. Sí. Así que bueno, el tema es que, bueno, hace más de 300 años, claro, estos habitantes originarios. Bueno, es un conjunto de universidades las que están estudiando y trabajando ahí en este hallazgo, pero el tema es que, si bien hay una medida cautelar para no instalar las incineradoras, claro, por esta cuestión de la basura cero y todo lo demás, peligra este hallazgo arqueológico porque es muy grande. Ajá. Y pretenden instalar una incineradora. Entonces lo que dicen los Ulises Camino, en realidad, que es el investigador y el arqueólogo urbano que forma parte del equipo, dice que en el momento les habían garantizado que se iba a proteger el lugar, pero que nunca pudieron tampoco avanzar hacia el autódromo para poder determinar el perímetro de asentamiento. Claro. O sea, no los dejan avanzar hasta el autódromo. No sé qué habrá debajo del autódromo, ¿no? Pero bueno, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la ciudad respondió mediante un comunicado que no se ha determinado la posible locación para instalar la planta de termovalorización. La ley tiene una medida cautelar, que esto es lo que decíamos recién, así que está todavía en legislatura. Y el futuro del hallazgo arqueológico no hay una definición todavía. El lugar lo denominaron La Noria. No sé qué habría ahí, ¿no? Porque es Puente La Noria, y puede La ser Noria. Que hubiera norias. Sí, algo, claro, norias. Claro. Que no es nora, no son noras. No, los burritos, los, ¿no? Claro, que movían, sí, la rueda para extraer agua o para, seguro, traer alguna, sí, cosa. Sí, sí, bueno, estando el riachuelo, ¿no? Sería es muy probable, lógico, que tenga que ver con eso. Pero no lo sé, simplemente... pero ya dijimos, común. Podemos, digamos, si hay senadores que no leyeron el proyecto y votaron en contra... Si se vota en sentido común, ¿por nosotros qué no casi opinar? Que podríamos decir, me parece que puede haber habido, porque tampoco estás mintiendo. No, claro. Estás suponiendo, sospechando. Claro. Así que bueno, nada, sería una pena que no podamos conservar esto, ¿no? Como un hallazgo para la ciudad, porque realmente es algo muy importante. Y en realidad me ponía a pensar... en esta cuestión de la identidad, ¿no? Sí. ¿Cómo nos cuesta? Porque esto tiene que ver, forma parte de nuestro territorio, de nuestro pasado. No tenemos nada más que 200 años. Tenemos mucho más. Exacto. Muy importante. Así que bueno, nos vamos a otro lugar, muy lejos de acá. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Efectivamente, andábamos por Valencia hace un rato, ¿no? En esta posibilidad que nos brinda la radio. Ahora nos vamos a ir nuevamente a Nicaragua, donde ya hemos estado también de la misma manera, ¿no? Bueno, recordemos un poquitito que el 18 de abril se publicó un decreto en Nicaragua que significaba, para abreviarlo, una carga impositiva hacia amplios sectores de la población. El 19 comenzaron manifestaciones en Managua que fueron reprimidas por fuerzas regulares de la policía nicaragüense, y a partir de esta represión, y de acuerdo a lo que registran varias organizaciones de derechos humanos con las que hemos compartido aquí el micrófono, se sumaron estudiantes universitarios y las manifestaciones se extendieron como ya lo sabemos, a buenas partes del país. Con importantes picos de violencia, esas manifestaciones se sostuvieron durante los meses de mayo, junio y hasta el 17 de julio, momento en el que el gobierno de Ortega Murillo, la fórmula presidencial, rompe las barricadas levantadas en Masaya, algunos dicen que con 1000 efectivos, y las declaraciones posteriores del propio presidente nicaragüense, Daniel Ortega, señalan que se ha vencido un intento de golpe de Estado. En el medio quedaron, según la lectura que uno haga, del organismo que haga, 285 o 351 personas asesinadas, según la organización, según otras organizaciones también heridos de bala, que superan en casi todos los casos 1.200, y desapariciones que se cuentan entre 50 y más de 100 personas desaparecidas. En todos los casos se habla de chicos muy jóvenes, ¿no? Ya estamos comunicados en este momento con el embajador de Nicaragua en Argentina, José Luis Villavicencio Ordóñez, a quien en principio le agradecemos su disposición esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, Daniel, ¿cómo está usted? Bien, muchas gracias por atendernos. Siempre la orden. Bueno, aquí estamos entonces frente a esta situación que venimos relatando y nos interesa particularmente también saber qué es cuál es la mirada desde el gobierno de Nicaragua, cuál es la mirada oficial sobre estos hechos, que usted podrá corregirme también si es que ocurrieron de la manera que yo los relaté. Bueno, no sé cuánto tiempo podré disponer, porque para lo que estaba escuchándole realmente es para que le explique más o menos unos 40 minutos todo, claro. La síntesis. Claro, claro. Pero mira, realmente te quiero decir tres cosas. Uno, esto de los muchachos autoconvocados es pura mentira. Desde el 2015 el Departamento de Estado comenzó a preparar, a través de la senadora Ron Lettering, a preparar unos proyectos, porque Nicaragua estaba siendo un ejemplo para América Central, para América Latina. Nicaragua ha sido el país que más intervenciones militares ha tenido en la historia de toda América Latina, militares norteamericanas. Por eso fue que en 1933 un hombre llamado Augusto César Sandino expulsa la última intervención militar norteamericana. Ya cuando nosotros destruimos la dictadura de Somoza en el 79, en el 84, 85, los Estados Unidos, a través de Ronald Reagan, nos ponen otra intervención militar con los contrarrevolucionarios, ¿verdad? Y después somos el único movimiento guerrillero que, al perder las elecciones en el 90, entregamos el poder específicamente por la vía electoral, aunque habíamos tomado el poder por la vía militar. Tuvimos 15 años en oposición. En esos 15 años, los tres gobiernos neoliberales hicieron desastre en la economía del país. Retrocedieron nuevamente a Nicaragua, ponerla en el segundo lugar de los países más pobres de América Latina. Entonces, ¿qué ocurrió? Ellos nos entregaron un seguro social con el 50% de las arcas usurpadas. Un seguro social totalmente casi en quiebra. Y nosotros comenzamos en 2007, que ganamos las elecciones en 2006, comenzamos un gobierno, 2007 al 2017, desarrollando un gobierno de alianzas, un gobierno de reconciliación y unidad nacional, un gobierno en paz, porque sabíamos que teníamos el peligro de que nos montaran otra vez las posibilidades de Estados Unidos de querer nuevamente recuperar el espacio político, el territorio que ha perdido, y la influencia política que tienen en Nicaragua como gobierno. Entonces, ¿qué pasó? En estos 10 años nosotros logramos hacer un despegue económico y logramos llegar ya al 2017 con el 4.9% del Producto Interno Bruto, cosa que después de Panamá éramos el segundo país en la región que estábamos avanzando económicamente, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Embajador, ese despegue económico, por lo que nosotros tenemos entendido, está basado también en alianzas con empresas no solo nacionales, sino también con muchas empresas norteamericanas e incluso con algunos proyectos que han despertado resistencia, sobre todo en pueblos originarios nicaragüenses. ¿Es correcto esto? No. Ese parte del manejo. Mira, nosotros, Daniel, no podemos competir contra la avalancha y el control casi monolítico que tiene los Estados Unidos sobre los medios de comunicación en toda América. No podemos competir. Ya hay, vos sabés muy bien como periodista, que existe una sociedad interamericana de prensa que la crearon los Estados Unidos a raíz del triunfo de la Revolución Cubana con la Freedom House, ¿verdad? Y que esta organización aglutina a todos los propietarios de los dueños de comunicación que hay en toda América Latina, en la radio, la televisión, la prensa escrita, etcétera, y son los propietarios de los medios de comunicación los que están inscritos a la sociedad americana de prensa. Entonces, cuando CNN te lanza una pauta, le marca la línea, como decimos nosotros, CNN, todos los periódicos, los dueños de periódicos, los empresarios, propietarios de los periódicos, las televisiones y radios que están en toda América Latina, tienen que cumplir con eso, con esos lineamientos que estaba dando CNN. ¿Me entendés? Porque casualmente les dan premio a los propietarios de los medios de comunicación. ¿Ya? Porque para los propietarios de los medios de comunicación, vos estás claro, te está claro, los medios de comunicación son una empresa, son un negocio. No lo ven como algo que tiene, como lo ve el periodista. Pues el periodista mira un medio de comunicación para el servicio de la comunidad, para el servicio de la sociedad. Pero el que es propietario de un medio no lo ve así. Entonces, ¿qué ocurre? Lamentablemente, yo te quiero resumir porque sé que tengo poco tiempo. Nosotros hicimos una, no alianzas con todos los sectores, hicimos una coordinación con todos los sectores. Invitamos a la empresa privada. Uh-huh. Y la empresa privada fue integrándose también a trabajar en esto. A pesar de que sabíamos que la empresa privada es un arma de doble filo, pues. ¿Ya? Claro. Que si vos le das ganancia a la empresa privada, está con vos. Uh-huh. ¿Ya? Pero si la empresa privada recibe órdenes ya del imperio, comienza a cambiar las cosas. Uh-huh. ¿De qué ocurrió? Nosotros, es cierto, tenemos una relación, nosotros le vendemos carne a Estados Unidos, le vendemos camarón a Estados Unidos, le vendemos azúcar a Estados Unidos, le vendemos muchas cosas a Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros comenzamos a hacer una diversificación del mercado, que eso, o sea, eso es otra de las cosas que a ellos les preocupó, ya, porque los Estados Unidos quieren tener un monopolio sobre vos en cuanto al económico, y después quieren imponerte políticamente que sea también, quieren que sea un, digamos, un subordinado políticamente hacia ellos. Nosotros dejamos ser subordinados a Estados Unidos cuando derrocamos la dictadura de Somoza. Después tuvimos 15 años en oposición, ¿ya? Y sí, ellos trataron de recuperar el espacio. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Concretando, la reforma del Seguro Social fue una reforma del Seguro Social que era una contrarreforma a la presión del Fondo Monetario Internacional, ¿ya? Y los organismos internacionales. Ajá. El Banco Interamericano, porque el FMI se había retirado allá en Nicaragua, pues nos dije que nosotros podíamos ya actuar económicamente solo, ya no estábamos autofinanciando el desarrollo. Entonces, ¿por qué? Porque teníamos inversiones asiáticas, teníamos inversiones europeas, habíamos logrado traer inversiones de organizaciones económicas internacionales de México, de Taiwán, de varias, de Europa, ya digamos de Francia, de Bélgica, España. ¿Me entendés? Teníamos un auge del despegue del desarrollo turístico fabuloso. Uh-huh. A tal extremo que Costa Rica, en el año 2015, comenzó a hacer turismo hacia Nicaragua, pero desde Costa Rica. Uh-huh. Porque ya el turismo de Costa Rica nosotros lo veíamos, estábamos copando, lo estábamos trayendo para nosotros. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurrió? Que ellos comenzaron a planificar desde 2015 la manera política de cómo nos montaban nuevamente este problema que vos miraste ahora. Uh-huh. Y para eso tenían que tener una organización. Entonces, ¿qué hicieron? En 2015 hicieron un proyecto de ley contra nosotros en el Congreso norteamericano. Lo aprobó la Cámara Baja con una media sanción, pero al llegar al Senado, el Senado lo rechazó, no lo aprobó. No lo rechazó, simplemente no lo aprobó, no lo discutió el Senado. Uh-huh. Al siguiente año, 2016, ocurrió lo mismo, ¿ya? Pero en 2017 ocurrió lo mismo, pero simultáneamente a eso, el Departamento de Estado, comenzaron a llevar grupos de estudiantes universitarios, mitad de estudiantes universitarios, de universidades privadas, las comenzaron a llevar a grupos a Honduras, a Salvador, a Miami, a capacitarlo en lo que se llama el liderazgo de la juventud. Sí. Y en esos liderazgos de la juventud, más o menos llegaron 3.000 chavalos para allá, 3.000 jóvenes. Estuvieron llevando desde el 2000, ganando desde 2015 al 2017, 3.000 y pico de jóvenes. A la par de eso, comenzaron a crear los call centers, crearon un call center en Miami, otro call center en El Salvador, otro call center en Honduras y otro call center en Costa Rica. ¿Para qué son esos call centers, Daniel? Sí, para crear Facebooks, para crear por las redes, ya lo que se llaman las imágenes mentirosas a través de anotaciones totalmente inventadas, para preparar, diríamos, ya la campaña, porque la guerra de nosotros era en dos días. Una acción en Managua y otra acción que manejaba todos los medios de comunicación manipulando la información de acuerdo a las conveniencias que tenían. Claro, yo en este punto, a ver, porque digo, yo comprendo lo que usted está explicando, pero cuando se llegó a la práctica, a nosotros nos interesaría ver si ustedes las cifras, por lo menos, de lo que está ocurriendo. Ahora, mira, son las cifras. Porque una cosa es Facebook y otra cosa es hablar de, en el menor de los casos, 285 personas asesinadas. ¿Y quién asesinó a esas personas? ¿No? Bueno, sí, porque una cosa es salir a la calle, hablando de los estudiantes, que son de las universidades nacionales de Nicaragua, por lo que nosotros tenemos entendido, y que no aparecen armados. Bueno, ese es parte del Photoshop. Ajá. Son parte de los Photoshop. Yo te puedo decir, si vos no mandas, bueno, a través de Cecilia podría mandarte todos los montajes que tengo registrados yo por WhatsApp para que vayas haciendo una comparación de qué habilidad tuvieron y todo el manejo que hicieron. Inclusive CNN te presentó un montón de cosas que totalmente... CNN te presentó en una de las cosas en junio, que estaba una periodista de CNN, un periodista de CNN hablando de la represión contra nosotros, contra los estudiantes, y detrás tenía el incendio de la nueva radio ya. Que estos autoconvocados estudiantes sin armas, supuestamente estudiantes sin armas, le habían pegado fuego a esa radio ya. Y estaba recién la pegada de fuego a la radio ya, y CNN jamás se dignó de mencionar que detrás de la periodista estaba en llamas la nueva radio ya, y ahí decía en grandes letras la radio ya, radio decía. Ah, ¿usted se refiere a Radio Darío o hay otra radio? La nueva radio ya, es lo que te digo. Mira, a nosotros nos pegaron fuego a dos radios. Ajá. A la Radio Nacional, y eso no lo hizo el gobierno. Porque la técnica es que ellos se organizan militarmente. Ajá. Aparecieron los estudiantes el primer día, eso tenés razón. El 18, 19, claro. 20 aparecieron estudiantes. En abril, claro. Pero después aparecieron ya por la noche, al tercer día, aparecieron grupos armados en los diferentes, en 5 o 6 municipios del país. Grupos armados, ¿a qué? A pegarle con uniformes de policía, con camisetas de la juventud sandinista. Comenzaron a pegarle fuego, ya tenían los objetivos que atacaron, centros de salud, alcaldías municipales, las casas de base de la juventud sandinista, las casas de base del Frente Sandinista, comenzaron a asesinar sandinistas, comenzaron a pegarle fuego, incluso ahí tenemos los videos de que agarraron a un sandinista histórico, lo agarraron, lo mataron y después le pegaron fuego y después estuvieron haciendo una burla al estilo de los indígenas alrededor de él, burlándose de él, ¿ya? Estamos conversando con José Luis Villavicencio Ordóñez, que es el embajador de Nicaragua en Argentina. O sea, te hago una pregunta acá, José Luis. ¿Cuál es el nivel de importancia de la inteligencia nicaragüense? Porque lo que estás describiendo es una cosa sumamente organizada que, desde mi punto de vista, se le ha escapado a la inteligencia de Estado. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué se escapó eso? Porque toda esta cosa fue montada a través de por dónde vino todo eso. Toda esa organización vino a través de, y aquí viene lo insólito, que me vas a decir, te voy a romper unos esquemas ahorita con lo que te voy a decir. Uno, vino a través, nosotros tenemos 3 comisiones de derechos humanos en Nicaragua. Las 3 comisiones de derechos humanos fueron financiadas por la Freedom House. Es la que les da la plata. Ajá. La Freedom House. ¿Vos sabés lo que es la Freedom House? Uh-huh. No. Si nos quieres explicarle, bueno, lo hacemos. La Freedom House es una organización que crearon el Departamento de Estado a raíz de la Revolución Cubana. Uh-huh. Freedom House significa casa libre. Ajá. Y comenzaron, después De ahí vino, después surgió la Sociedad Interamericana de Prensa. Después surgió ahí la creación de las organizaciones no gubernamentales para toda América Latina. Después surgió de ahí el trabajo de aquellos de la sociedad civil, los conceptos de sociedad civil, de que los partidos políticos estaban en crisis, que la sociedad no los creía ya en los partidos y que había que formar entonces autoridades de sociedad civil con mayor autoridad, convocatoria, etcétera. Entonces, yo creo que en todos los países de América Latina hay personas que tienen ONG que se hacen llamar sociedad civil y se presentan ante organismos internacionales como que si ellos representaran a todo un país determinado. Y la población ni siquiera los conoce, la población ni siquiera los ha electo y la población ni siquiera ha votado por ellos. Y sin embargo, esta caracterización entraría el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Claro, los tres centros de derechos que hay. Hay tres centros de derechos humanos en Nicaragua. Y los tres están amarrados con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Daniel, estimado Daniel, está controlada por la extrema derecha de América Latina. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está controlada por el Departamento de Estado. Y es que te dice quiénes son los que integran esa comisión y le has visto bueno a las personas que van a integrar esa comisión. O sea, es una Comisión Internacional de Derechos Humanos para defender los derechos humanos de los interamericanos. No está una Comisión Interamericana de Derechos Humanos para defender los intereses humanos de la población de esos los países que visita. Eso es absurdo, claro, Daniel. Claro. Mira, yo lo entiendo. Nosotros le abrimos la puerta dos veces a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fue a Nicaragua. Nosotros la invitamos, la llevamos a que conociera a todos, que entrevistara. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se dio cuenta que el 70% de los fallecidos son sandinistas, ¿ya? Y que hay muchos policías muertos. Y sin embargo, y le enseñamos las pruebas de que el armamento que tenían los llamados autoconvocados, los llamados que estaban en la barricada que decían que eran ciudadanos civiles, eso es mentira. ¿Ya? Les pagaban 500 pesos a la gente, a los borrachitos, a la gente que andaba, a los delincuentes, diríamos, a los rateritos de calle. Los recogieron, los reunieron y les pagaban 500 pesos mensuales, diario, por estar ahí al frente de la barricada. Yo te puedo enseñar fotos de armamentos que tenían. La forma como agarraban a los sandinistas, iban a sus casas, los sacaban, ¿da? Y luego los amarraban los postes con alambres de hierro y los castigaban desnudos, los humillaban y les decían que por ser sandinistas lo estaban haciendo eso, que tenían que abandonar el sandinismo porque el sandinismo lo iban a exterminar. Eso es lo que ha ocurrido durante estos meses. Sí, eso ustedes no lo manejan porque no lo van a conocer, porque no es... Entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se dio cuenta de eso. ¿Y sabes lo que iba a decir cínicamente la señora chilena que presidía la Comisión de Derechos Humanos? Llegó a decir ante la OEA totalmente lo que le habían dicho, lo que le habían pasado ya preparado las comisiones de derechos humanos que trabajan con la Freedom House. La Comisión de Derechos Humanos nicaragüenses que trabajan con la Freedom House. Claro. ¿Ya? José Luis... Te digo una cosa... Son 197 los fallecidos. 197, esa es oficialmente. Eso lo tenemos ya oficialmente 197. Corroborado. Personas desaparecidas. ¿Han registrado? Hay desaparecidos sandinistas. Ajá. Desaparecidos, lo tenemos documentado. ¿Y tiene usted la cantidad de desaparecidos, una estimación de personas desaparecidas? Mira, desaparecidos sandinistas, tenemos ahorita tres compañeros sandinistas desaparecidos. Uh-huh. Y las familias de ellos han ido a las comisiones y no los atienden. Les toman las cosas, pero eso les entierran en la nave del olvido. Ajá. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la última vez que llegó, se fue a meter al lugar de detención que la policía tiene. Ahí estaba deteniendo a la gente que había participado en los tranques, que habían incluso hay muchos detenidos que tienen antecedentes penales, que los pusieron como estudiantes y no son estudiantes. Ahí se nos metieron las maras salvadoreñas, se nos metieron delincuentes hondureños, se metieron activistas delincuentes colombianos y llevaron también activistas del que están trabajando contra Maduro en Venezuela. José Luis. Ahí está metido, toda esa gente está metida ahí. Bien, José Luis, por mi parte tengo una última pregunta. Antes de hacerte esta pregunta, quería hacerte una breve aclaración. Nosotros no miramos la CNN, digo nosotros como la colectiva en general, no solo este programa, o si la miramos es con un criterio de con una profunda crítica, y lo que nosotros estamos manejando son informaciones o propias, porque hemos hablado con personas que están en Nicaragua, algunos de ellos argentinos que están allí desde comienzos de la década del 80, y hemos tenido contactos concretos y directos. Digo, esas son nuestras fuentes, de la misma manera que son las fuentes de, como tú sabrás muy bien, los medios alternativos de comunicación en Argentina. Es decir, no nos basamos tampoco en la Sociedad Interamericana de Prensa ni en ninguna de las cosas que compartimos, por supuesto, la caracterización que tú has hecho. Quería aclararte esto en principio. Lo otro es que en algunos momentos, desde Nicaragua, se nos ha pedido que no nombremos a las personas que han salido al aire, que no las nombremos por su nombre, y otras no han querido salir, no han querido poner la voz, porque han mostrado realmente temor a posibles represalias del Estado, por parte del Estado. Esto quería decírtelo por una cuestión de honestidad, es decir, decirlo ahora que estamos en el aire, ¿verdad? Sí. Lo otro que sí es la pregunta a la que iba, ¿qué pasa con el asesinato de Reineila Lima, que ha generado justamente una cuestión internacional con Brasil? No sé si eso está aclarado o no. Mira, el caso lo está, la Policía Nacional está investigándolo a fondo, porque hay varias muertes, hay tres muertes prácticamente que se han querido manipular internacionalmente. Una, la de un periodista Gaona que fue asesinado por un francotirador de la derecha, de los golpistas, en el Caribe Sur, que este francotirador iba transmitiendo en vivo directo y le esperaba un balazo en la cabeza por detrás. Sí. Y después vino la esposa que fue comprada, y ¿sabe cuánto le ofrecieron? Se la llevaron a Washington para que le poseyera que el gobierno le había matado a su marido. Y la verdad es que el marido iba en el grupo con la policía, y la policía no le iba a matar ahí nomás a un metro de distancia al señor. Sino que a los presuntos culpables, ya confesaron, uno de ellos confesó diciendo que el disparo era para el jefe de la policía de Bluefields. Y pero el periodista se cruzó al momento del disparo y que lamentablemente le pegó a él, pues. ¿Ya? Eso ya lo confesó de los que están detenidos. Después hubo un caso de un periodista guatemalteco, que eso ustedes no lo conocen. No llegó. Mira, hay un periodista guatemalteco, los golpistas lo contratan para que venga a hacer un documental sobre el golpe contra la dictadura, pues, la caída de la dictadura de Daniel. Uh-huh. Ya, porque ahora te dicen, Daniel es un dictador. En los 10 años de gobierno que tuvimos de desarrollo económico, desarrollo en paz y todo, nadie te decía que Daniel era un dictador. Es más, nosotros tuvimos elecciones el año pasado, en 2017. Sí, lo sabemos. Y Daniel ganó con una amplia mayoría. José Luis, se nos ha terminado el tiempo. La vamos a seguir seguramente. Nos gustaría saber el caso concreto de Lima, si han encontrado. Entonces, el caso de esta señora, todos los rasgos de investigaciones que se están dando, presumen de que hay, digamos, por un lado asaltada por delincuentes. A mí me gustaría que a través de Cecilia, te voy a mandar la información sobre por WhatsApp de los muertos. Me parece genial, me parece perfecto. Y te va a mandar también información sobre este tipo de investigación que está terminando de hacer alrededor de lo que está pasando, que está queriendo ser manipulado por la derecha brasileña, que es la que, vos sabés, los grandes problemas que hay en Brasil. No, absolutamente. Bueno, José Luis Villavicencio Ordóñez, le agradecemos muchísimo. Por momentos te tuteé, por momentos no. Bueno, aquí estamos. Agradecemos muchísimo tu tiempo esta mañana, embajador. Muchas gracias. Claro, a la orden siempre, gracias. Hasta luego. Bueno, era el embajador de Nicaragua en Argentina, José Luis Villavicencio Ordóñez. Vamos a la tanda. ¿Querés un tema? Bueno, si quieren tema, ponemos tema. La sangre en la boca del lobo, Mariana Fajés. escuchando La Colectiva. 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. 102.5. Heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre, periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pues paz sem voz, paz sem voz, no es paz, es medo. La Colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Gatillo fácil. Armado de causa. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que durante 2014 aumentó el armado de causas a personas inocentes. Yo sabía que estas causas se arman para ampliar las estadísticas de las comisarías y justificar sus presupuestos. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Me quedé pensando en alguno de los alegatos y explicaciones que daban los legisladores ayer. Y me quedé pensando en cómo vamos a ver esos alegatos en 20, 30 o 40 años, ¿no? Esas exposiciones que parecía que estaban explicando que la Tierra era plana, sostenida por 4 elefantes en las puntas. ¿Lo veremos así? Yo creo que sí. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Y así es, Elvio de Boedo. Sí, pensamos que sí, que va a ser así. Es más, casi lo dicen, ¿no? Que la Tierra era plana, que... Claro. Es como retroceder en el tiempo. Uh-huh. Bueno, igual nosotros acá nos habíamos quedado mucho hablando de esta entrevista que, sí, que terminó quedó y sí, estábamos aire, ahí este, sí. Nada, con algunas sensaciones. Bueno, y en unos minutitos ya vamos a estar en comunicación. Ya estamos con Jimena Mangas. Les recuerdo, el Facebook es Jimena Mangas. Jimena Mangas es veterinaria. Es veterinaria. Claro. Es doctora. Ajá. Es doctora. Porque está bueno eso, viste que mucha gente no asocia la veterinaria con la medicina. Claro. ¿No? Pero es un médico, digo. Exactamente. Y bueno, y tiene una formación sobre animalitos. Pero uh-huh. Eso no deja de ser un médico, una médica en este uh-huh. caso. El correo electrónico de Jimena es veterinaria.jimena@gmail.com y en Instagram la pueden encontrar como Mangas Jimena. El teléfono para que dejen mensajes, como deja Elvio, es el 15-49-47-98-46. Bueno, recordamos hoy que como se cumplió una semana del fallecimiento de Sandra y Rubén. Exacto, que son la vicedirectora y el auxiliar de la Escuela 49 de Moreno, hoy hay una marcha a las 18 horas a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno, y ya estamos. Ya ¿Un estamos? Momento de columna. En Ruta Alternativa. Muy buen día, Jimena. ¿Cómo están? Acá estamos. Buen día. Buen viernes. Sí, buen viernes. Sí, sí. ¿Trabajás los sábados vos? Yo estaba trabajando, estaba leyendo acá en casa, haciendo unos escritos. ¿Pero mañana sábado también trabajás? Mañana también trabajo en la veterinaria. Y sí, a pesar de eso, ¿sentís que el viernes es un buen día, que se termina algo o no? Sí, para mí sí. Sí, porque ya el sábado, por más que trabaje, trabajo a mediodía, así que ya es como que es la previa al fin de semana. Claro. Porque así que, sí. Es una discusión que tenemos a veces acá, si realmente el viernes se puede festejar aunque uno trabaje el fin de semana. Y a mí me parece que sí, que hay una sensación de que bueno. Claro, depende de cada uno, qué sé yo. Yo lo festejo porque, por ejemplo, el sábado me puedo levantar a las 8 y generalmente los días de semana me levanto 6:30, claro, que lo odio con el invierno, ¿no? Horrible, sí. Uno es como que se despierta y sigue siendo de noche. Ay, entonces dice, ¿por qué tengo que levantarme? Horrible, claro. Horrible. Así que sí. Sí. Bueno, hoy dimos todas tus vías de comunicación durante el programa para que te puedan, no sé, enviar algún mensaje o algo, no sé si hoy o en el transcurso de los días. Así que no sabemos si hoy vas a responder preguntas o avanzamos cuando con quieran, un tema. Cuando quieran son bienvenidas las preguntas. Ah, bueno. Sí, yo preparé un breve tema, pero por ahí dentro del tema me pueden preguntar. O si tienen alguna pregunta que a ustedes les parece muy interesante y que se quieren sacar sus dudas, siempre es mejor empezar por lo que uno quiere escuchar, ¿no? O uno tiene ganas de escuchar, que a mí me parece mucho más importante, pero digan ustedes. No, hoy estamos, si tienen... por lo menos nosotros, ¿no? No sé. Expectantes de lo que nos sí, traigas. Y lo que sí, nos llegó una inquietud de integrantes de la radio, que les gustaría que también a veces hablaras de, no perros y gatos, de algún otro animalito. No puede si ser, es sí. El tema es que generalmente, como ya habíamos hablado la otra vez, todos los animales que podemos tener en casa y que es recomendable tener en casa son los animales domésticos de compañía. Claro. Podemos sí hablar en algún momento de roedores, por ejemplo, o hámsters que tiene la gente. Hay muchas personas que tienen ratas como mascotas, domésticas, aclaremos, no las ratas de la calle. Hay líneas que son criadas. ¿Qué sería como el cuy? ¿No? El que, por ejemplo, en Perú, que es tan común que lo crían como animal doméstico, pero también se consume. Claro, en realidad todos los animales que podemos tener en casa son los animales domésticos, porque la domesticación es un proceso. Claro. Que sobre todo lo más importante es que el animal en sus genes tiene muchísima más tolerancia al contacto con el humano, ¿no? Que eso es la característica principal. Si yo, por ejemplo, agarro, no sé, un mono carayá en el norte, que generalmente a veces los tienen como mascotas porque se los agarran de medio natural, lo más probable es que ese animal pueda amansarse, o sea, tolerar un poco el contacto con humanos, pero siempre en sus genes va a haber mucha más predisposición a sus comportamientos salvajes, por así decirlo, sí, ¿no? Sí, claro. A que reprimir ciertas conductas. Uh-huh. No olvidemos que la conducta, si bien está dentro de los genes, también se relaciona mucho con lo que es el ambiente. Entonces, el animal puede aprender ciertas cosas, pero los animales salvajes tienen más tendencia a expresar conductas instintivas, como por ejemplo la agresión hacia lo desconocido, que un animal doméstico. Entonces, por ejemplo, de un perro se espera que siempre sea mucho más tolerante, que aprenda a convivir con los humanos, que haya ciertas conductas que las reprima, pero no de un lobo, por decirlo así, ¿no? Entonces, siempre tienen más a flor de piel todo lo que es la agresión, la intolerancia al contacto, todas las que sean las conductas defensivas. Entonces, es peligroso. Incluso, sobre todo, cuando maduran sexualmente, porque ya empiezan a tener comportamientos agresivos para disputarse hembras, en el caso de machos, la conducta de celo, ¿sí? En cambio, un perro, es más, genéticamente ya el perro está preparado para tener muchísimo más contacto visual con el humano y seguirlo. Vieron que por más que uno a veces, yo ahora en las vacaciones de invierno me fui unos días a la costa y por más que haya perros que viven en la calle, que lamentablemente hay muchos, siempre están pendientes de, uno está sentado y el perro viene y se sienta al lado y quiere quedarse un rato al lado de las personas. Buscan el contacto con el humano. Eso es lo que hace la domesticación. Bueno, pero hablando de eso, yo les había preparado para hablar unos minutitos de ¿Dónde me conviene, de dónde me conviene adoptar un perro, si me conviene comprarlo? Lo mismo pasa con los gatos. ¿Y cómo influye eso? ¿Por qué es tan importante lo que llamamos el periodo de sensibilización? Ajá. Que es un periodo que es, se puede graficar como una ventana en la cual existe un tiempo determinado en el cual el animal está permeable, por decirlo así, o flexible a interactuar con determinadas cosas del ambiente. Que eso se relaciona con lo que hablábamos recién de ser más manso, más dócil, más sociable, si se quiere decir. Desde las 3 semanas hasta las 12 o 14 semanas, generalmente los perros, y hasta 8 o 9 semanas en los gatos, es un periodo en donde todo lo que se les presente como estímulo, sea contacto con las personas, contacto con otros animales, contacto con olores, ruidos, ambientes diferentes, lo van a adquirir en su vida futura como conocido o familiar y no van a desplegar conductas agresivas. Ajá. Y todo lo desconocido lo van a ver como algo no familiar y van a desplegar conductas agresivas o de rechazo a eso. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que si yo voy a adoptar un animal de un lugar en donde, primero, por ejemplo, hay un montón de estudios que señalan que cuando yo adopto un animal que está en una jaula, en un comercio, el animal tiene más tendencia a, en un futuro, a ser agresivo y antisocial. ¿Por qué? Porque yo lo que explicaba recién, se le pasó ese periodo de interactuar con la gente. Si el animal está dentro de una jaula claro. y lo único que ve es gente pasar y que nadie lo toca, ¿sí? Nadie lo toca, nadie interactúa, nadie juega con ese animal, es un animal que va a ser muy hiperactivo, que ante el contacto con personas desconocidas por ahí tiende a agredir o a rechazarlo, uh-huh. y se va a adaptar bastante mal en nuestra casa. Uh-huh. O, por ejemplo, un animal que, como a veces pasa, lo adoptan de un refugio, pero resulta que estaba encerrado con otros que lo agredían y nadie se dio cuenta de eso. Por lo tanto, yo me lo llevo a mi casa y cuando lo quiero sacar a pasear quiere morder a todos los perros con los que se encuentra. ¿Por qué? Porque aprendió desde chico que los perros lo agreden y él no se puede defender. Entonces es muy importante que uno se asesore con un veterinario y les pregunte de dónde, o si es confiable, o si conoce el refugio, si conoce desde dónde viene el animal. Hoy en día no hay legislación que regule cómo están los animales en el refugio o cómo están los animales en el criadero. Uh-huh. Es un poco complicado. Es como que depende de los encargados de esos lugares. Uh-huh. Hay personas muy responsables que trabajan con veterinarios, entonces cumplen con las condiciones necesarias para que los animales estén bien y bien socializados, y hay otros que no. Entonces eso es importante, porque después es como que yo me adopto un problema, ¿no? Después tengo que hacer un montón de ejercicios y modificación de la conducta para que ese animal se adapte. Sí, sí. Eso es importante, ¿de dónde voy a sacar a ese animal? Hay, por ejemplo, un lugar muy recomendable son a veces las jornadas de adopción que hace el gobierno de la ciudad. Vieron que a veces en los parques, salen, ¿no? ¿Cómo? En el parque suelen estar. Claro, en los parques, porque ahí te asesoran, hay un montón de generalmente está acompañado de veterinarios, las jornadas de adopción, te informan, entonces esos lugares están buenos y seguramente ahí también te recomendarán, supongo, refugios en donde estén alojados con responsabilidad, donde estén separados los perros que se agreden, donde salgan por grupos. Eso es muy, muy importante. Uh-huh. Y algo importante también es que siempre está esa cosa de si no lo vacuné, no lo puedo sacar, ¿cómo hago? Porque tengo un perro de 2 meses y todavía no completó su plan de vacunación, que generalmente se completa entre los 3 meses a 3 meses y medio, las dosis de vacunas, que son de 2 a 3, las quíntuples y las sextuples, sí. en perros y la triple en gatos. Uno vacuna para prevenir enfermedades físicas, ¿verdad? Virus y bacterias. Ahora, El tema es que no hay una prevención sobre lo que estamos hablando, sobre cómo prevenir esas conductas que después nos van a perjudicar cuando yo tengo un perro o un gato. ¿Por qué? Porque nos agrede, nos muerde, claro, el gato se nos prende las piernas, ¿no? Entonces, tiene que haber algo que sea equilibrado. Está bien, no lo puedo sacar a la calle si no completó su plan de vacunación porque es un riesgo. Sí. Bueno, sí, pero en todos los lugares no hay tanta incidencia de virus. Entonces, tal vez yo, por ejemplo, lo que recomiendo es que si tienen un perro chico y no se puede sacar a cualquier lado de la calle, bueno, lo lleven a visitar amigos, lo lleven a visitar familiares, que tengan otros perros que sí están controlados y vacunados, porque claro, uno cuando claro. tiene un perro en su casa... lo lleva regularmente o se supone que lo debería llevar regularmente al veterinario y no está vagando por la calle. Entonces, juntarlo con otros animales que también están vacunados o están en el mismo periodo que el animal, otro animal de 2 o 3 meses, y que están correctamente desparasitados y controlados por un veterinario, es lo recomendable. No lo sacamos a la calle porque no sabemos quién está por la calle, bueno, pero se maneja más o menos como un bebé, ¿no? Claro, en estas comparaciones. Que no lo tengan sola, todos ¿no? a UPA. Claro, claro sí. es como digo, bueno, a ver, yo no lo voy a llevar a un baño público, un bebé no, de 5 meses. Claro, por ahí. Claro. Pero sí lo llevo a la casa de mi hermana, a la casa de mi amigo, a la casa de mi tía, entonces... Podemos llevarlo a pasear. Recordemos esto, que es lo más importante que quería dejar en este mensaje. Sí. Todo lo que el perro o el gato viva en ese periodo le va a ser familiar. Por lo tanto, llevarlo a la veterinaria solamente para que esté un rato ahí, ¿sí? Obviamente, previo arreglo con el veterinario de los días o no que pueda recibir perros enfermos, porque eso también es un riesgo, pero generalmente uno sabe más o menos cómo se maneja en una clínica. Después, llevarlo a, por ejemplo, si es un perro que vive con niños, llevarlo a la salida del colegio. Eso es importantísimo. Ajá, lo podemos llevar a UPA un ratito, a la salida del colegio, y que se acostumbre al ruido de los chicos, a que todos lo toquen, que todos le griten, porque los niños hacen eso. Sí, sí, aparte... Sí, se abalanzan. Hice eso y aparte cuando voy ahora, que ya no es cachorra y camina, también todos los pibes van al perro porque sí. Y sí, gusta, y eso, bueno. Por ejemplo, un perro de 3 meses no tiene conductas agresivas, entonces no, si se les vienen todo un batallón de chicos, el perro los va a recibir bien. Sí, se va a acostumbrar. Exacto, y se acostumbra. Si no, yo tengo un perro encerrado que hasta los 4 meses no puede salir a la calle porque no está vacunado, y de repente un día vienen, sale a la calle y se encuentra con 50 personas que lo quieren tocar, y el perro dice, ¿qué es esto? Me están invadiendo, ¿sí? Entonces, eso es importante. Una pregunta tengo. Sí. Cuando ya el perro está vacunado, cuando ya no corres riesgo, ¿vos qué opinas de los caniles? ¿Son aconsejables los caniles o es preferible sacar al perro por la calle? Y que los que están en las plazas. Claro, sí, sí. Sí, en realidad, a ver, uno nunca sabe cuánto controla o qué seguridad tiene la otra persona con su perro, ¿no? Sí. Generalmente, yo los perros que conozco que van a caniles, casi siempre las personas también se relacionan entre ellos y se conocen. Ah. Si es un lugar que... Todo lo que es muy masivo no está muy bueno. Claro. Depende de en qué lugar sea, ¿no? Pero, por ejemplo, hay lugares que también me sirve para socializar a la gente, porque yo los veo, la gente cuando viene al consultorio me comenta, sí, siempre nos reunimos a tal hora. Bueno, eso está bueno. Si sí, yo conozco y me relaciono con las personas y veo que el perro está cuidado y viene con su dueño, no tengo por qué pensar, o lo puedo preguntar, tu perro está vacunado, tu perro está desparasitado. En general, mi experiencia es que la gente que lleva al perro al canil suele tener una dedicación con el perro, lo lleva a la veterinaria y qué sé yo, pero también te encontrás con gente muy loquita que entra al canil con un carrito de bebé y el perrito arriba, o sea, hay un nivel de... Pero yo pensaba más que nada en... La cuestión esto de las bacterias, los virus, pensaba en ese tipo de cosas. Si el perro está controlado, puede estar en un canil, digamos. Sí, además, bacterias y virus hay por todos lados. Tampoco hay que ser, ¿no? paranoico en ese sentido. O sea, un animal que se desparasita regularmente, que eso se puede consultar también con el veterinario. Che, mira, yo lo voy a llevar, cada cuánto lo tendría que desparasitar. Yo generalmente recomiendo que sean más seguidas las desparasitaciones si el perro está todo el tiempo en una plaza, por ejemplo. Si tiene las vacunas al día, ya te digo, uno puede charlar con el otro y preguntarle si lo vacuna. Generalmente los perros adultos tienen menos riesgo porque tienen más inmunidad. Por ahí yo no lo recomendaría para un perro de 4 meses. Sí, no, claro. Pero por eso te digo, viste, eso depende mucho de cómo esté formado el ambiente del canil. Los que son hipermasivos, y hay muchísimos perros, y no sé, uno tendría que ver en su barrio, pero generalmente van todas las personas del barrio a las plazas. Y después también las interacciones hay que controlarlas, porque a veces la gente lo suelta al perro y dice, bueno, que haga lo que quiera, entre perros se entienden. Pero a veces hay personas, como vos decís, que tienen perros que son agresivos, a veces hay personas que tienen perros que son bastante dominantes y no son agresivos porque sí. Entonces, eso hay que verlo. Hay que verlo cómo está el perro, si está interactuando. Si un perro está corriendo de un lado para el otro, bueno, ahora cuando se escuchan muchos ladridos y gruñidos, hay que ver, hay que intervenir. Y si el perro uno lo suelta y está todo el tiempo arrinconado en un lugar, eso tampoco es recomendable. Un indicador claro sería que el animal apenas apenas está llegando al encuentro, al parque, sea el parque libre o, o uno de esos caniles, el animal muestre signos de como que quiere entrar, ¿no? Veo cuando empieza a tirar el perro como que quiere entrar, así como cuando quiere salir a la calle, que empieza a ponerse ansioso y quiere hacerlo. Bueno, ese es un indicador, porque está ansioso por llegar. Después también, cuando el animal corre, uno lo ve que generalmente propone el juego con otro. ¿Cómo se da cuenta uno que un perro le propone el juego con otro? ¿Vieron cuando se agacha y tira las patitas para atrás? Bueno, iba corriendo para un lado, iba corriendo para el otro. O sea, que tiene una participación activa, va de un lado para el otro. Y después cuando llega generalmente queda cansado y queda bastante relajado. Eso por ahí pueden ser unos indicadores que nos sirven. Y generalmente el veterinario que está en el barrio sabe más o menos qué onda la plaza. Sé más o menos. Entonces también preguntarle al veterinario que está cerca a ver qué onda, qué pasa, Jimena, por ahí. Te agradezco un montón que hayas hablado de perros. Me encantó. Así que, y nos vamos ahora, nos tenemos que ir inmediatamente a un tema musical con la cola entre las patas. Pero nos encanta este tu columna. Bueno, que muchas gracias a ustedes. Gracias, Jimena. Un abrazo grande. Buen fin de a hasta todos. La próxima, hasta chau, también. Chau. Así que nos vamos a este tema. Pregunta vos, Chacarera, por Verónica Condomí, que me encanta. No sé ni cómo has nacido, pero sin separa que ha nacido chacarera para averiguar por qué. Porque si la tierra es madre de la gente por igual, algunos poseen tanto y otros solo su penal. Que los que dan su esfuerzo en el campo y la ciudad solo reciben a cambio penas, tristeza y maldad. Pregunta a vos, chacarera, trata vos de averiguar, porque hay changuitos con hambre y otros que tiran el pan. Chacarera, ¿en nombre de qué señor debe el pobre ser tan pobre y agradecer su dolor? Preguntando, chacarera. que no hay delito tan grande como el de querer saber. Tu destino es chacarera, preguntar y preguntar, que se conforman los tontos, no los que saben pensar. Pregunta vos, chacarera, trata vos de averiguar, porque hay changuitos con hambre y otros que tiran el pan. Ruta alternativa. Qué bueno que vengas en tren, qué bueno que vengas, qué bueno, qué bueno que vengas en tren. Me encanta este separador también. Sí, sí, sí, sí. Y vamos a saludar a Beta, que hoy es su cumpleaños. Feliz cumpleaños, feliz Beta. Feliz cumpleaños. Sí, ahí sí, está, hoy sí. Es 9 de agosto. Ajá. Es de Leo, ¿no? Es, me parece. Sí, todavía. Yo que no entiendo. Todavía, mucho. Sí, todavía. Sí, el 20 y pico arranca Virgo. Si ahí no está. Equivoco, sí, sí, sí. Hasta el 20 y pico de septiembre. Ahí va. Muy bien. Le digo con conocimiento de causa, sí, como habrá visto. Somos, ¿no? Sabemos, claro, de astrología, astrología cantidad. Tremendo. Cantidad de astrología. No, bueno, nos vamos al resumen semanal a ver vamos, qué estuvo pasando. Algunas de las semana. Voces que nos acompañaron esta semana. Con este modelo se sufre que gente de poder puede tener grandes extensiones de tierra y ser funcionales, inclusive dentro de los partidos políticos, o ser gente de poder y demás, entonces claro, se complica aún más, uh-huh, porque sabemos que grandes diputados y senadores de acá de la provincia tienen grandes extensiones, claro, de campo y se resisten a modificar la ley. Este es Eduardo Rossi, integrante de Sepronat y de Paren de Fumigarnos Santa Fe. Y bueno, nos contó un poquitito sobre los proyectos de ley que han presentado en la legislatura santafesina. Y bueno, qué es lo que buscan garantizar con ellos y también cómo les está yendo, ¿no?, con estos representantes. Es que el concepto de vida humana no es un concepto, sí, biológico. Claro, sí, sí. Las células vivas existen, los espermatozoides son células vivas, los óvulos son células vivas, todas nuestras células son vivas, incluso cuando la persona se muere porque no tiene más actividad cerebral o porque no le late más el corazón, durante un tiempo algunas de sus células siguen vivas. Entonces, el concepto de vida humana es un concepto también correspondiente a convenciones, uh-huh, jurídicas, sociales o religiosas. Alberto Cromlitt, biólogo, bueno, aquel de él, no, está mal. Bueno, él mismo, ¿dónde ponerle el límite a la vida humana? Ni en el principio ni en el final está demasiado claro, no está definido, y son convenciones. Y esas cuestiones terminan en cuestiones personalísimas, pero lo que pasa es que con cuestiones personalísimas no debemos legislar. La postura que tengo es que es más bien simbólico en el ámbito personal. Alguna persona puede válidamente decir, yo tengo una determinada ideología que ya no se condice o con la doctrina social de la Iglesia o con el dogma de la fe católico, sí, y entonces, si bien no conseguís que anulen el registro de tus datos, sí, ah, bueno, se logra que pongan esta anotación marginal. Claro. Ahora, para mí una buena pauta de que a la Iglesia no le agrada demasiado que la gente realice este trámite es que intentan bloquearlo por todas las formas. Mientras que en un momento la apostasía se podía hacer con base a la Ley Nacional de Protección de Datos Personales, los abogados de la curia consiguieron que no se les aplique esa ley, por entender que no es un banco de datos, entonces hay que recurrir al procedimiento del Código Canónico. César Rosenstein, integrante de la Asociación Argentina por la Apostasía. Bueno, ahí en el camino de lo que seguramente habrá que comenzar a discutir definitivamente, que es la separación de la Iglesia del Estado, entiendo yo. Bueno, viene el desafiliate, una suerte de desafiliate de lo que sería la fe. Siempre fue una relación conflictiva. Ajá. No con todos los sindicatos, siempre hubo, de hecho hay sindicatos que fueron muy importantes en el comienzo de la experiencia, la Unión Obrera Metalúrgica de Quilmes, la Federación Gráfica, los ceramistas de Neuquén, pero hay otros sindicatos que siempre han rechazado la autogestión, digamos, porque solamente se concibe dentro del esquema capital-trabajo, ¿no? El sindicato es una organización de los trabajadores para representarlos frente a las patronales, y fuera de eso no hay nada, y eso fue y creo que sigue siendo la visión hegemónica dentro de las organizaciones sindicales sobre este tema. Hablamos con el antropólogo Andrés Ruggeri para conversar un poquitito sobre el tema de las empresas recuperadas y este nuevo impulso que la crisis trae consigo. Por ejemplo, los tres senadores de Santiago del Estero votan en contra. Uh-huh. acaba de morir una mujer, Liliana Herrera, el fin de semana pasado, sí, con dos hijas, uh-huh, en el mismo sanatorio, sí, en el mismo hospital, falleció hace unos meses, un mes y pico, María, sí, con 5 o 6 hijos, en febrero otro caso igual, uh-huh, en sí, este sí, mismo momento en Mendoza se está debatiendo entre la vida y la muerte otra mujer. Entonces, que me expliquen las 3 senadoras de Santiago del Estero, las 3 mujeres que estoy mencionando, sí, muy pobres, esas, uh-huh, muy pobres de Santiago del Estero, que me expliquen cómo votan en contra. Uh-huh. La sensación que tenemos, y esta vez no lo digo como abogada, sino como mujer, pienso desde que están votando en contra por una cuestión de misoginia, a que no le interesamos directamente. Analía Más, abogada, y bueno, estás pidiendo explicaciones que no van a llegar. Bueno, ahí la misoginia me parece que es la mejor explicación para estos casos. Bien, y hasta muy aquí bien llegamos, ¿eh? Ya estamos pasaditos, como nos pasa casi todos los viernes, un poquitito pasaditos de las 10 de la mañana. Seguramente ya está comenzando Enredando las Mañanas, así que te invitamos a quedarte por acá nomás en el 102.5. Muy bien, y nos vamos hasta el lunes. Yo cada vez más resfriada, a medida que transcurre el programa ya no puedo respirar. Sí, arrancó y que cada vez sí, peor, sí, efectivamente. Sí, sí. Bueno, hasta buen fin de semana. Hasta el lunes. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.